hay sangre, duerme y sueña con ser especial, hay sangre, mira y no ve, aunque todo ve, hay sangre, más sangre.